13. Convocación familiar. Llegando a la gran residencia en la que Margarita descansaba, antes de instalarnos de nuevo junto a la enferma, Gubbio, asistido ahora por el enorme respeto de Saldaña, le dirigió la palabra, examinando la oportunidad de conversar con el juez y analizar la situación de la hijita de Jorge, refugiada allí. El magistrado residía con los parientes en el ala central del gran edificio del que Gabriel y la esposa usaban una pequeña dependencia. Hasta entonces, no habíamos llegado a su domicilio. Es posible, informó nuestro instructor, promover una benéfica reunión, convocando a algunos encarnados, para su posible reajuste. El juez dispone de alguna habitación en la que podamos permanecer reunidos por algunos minutos. Saldaña afirmó a través de monosílabos, a la manera del aprendiz que se ve en la obligación de adherirse, indiscriminadamente, al maestro. La noche es propicia, prosiguió el instructor. Servicial estamos en los primeros minutos de la madrugada. Entramos respetuosos, pero confieso que el sueño del magistrado no podría ser tan pacífico como desearía, en virtud del gran número de entidades sufridoras que llamaban a sus puertas internas. Algunas rogaban con gritos fuertes. La mayoría reclamaba justicia. Nos disponíamos a visitar los aposentos particulares del dueño de la casa, cuando un joven encarnado surgió delante de nosotros cauteloso, deslizándose camino del piso inferior. Saldaña tocó levemente el brazo de Gubbio y le dijo: este es Alencar, hermano de Margarita y perseguidor de mi nieta. Veamos, le exclamó el interpelado, cambiando de dirección. Seguimos al joven, que ni de lejos podía intuir nuestra presencia, y observamos que, después de descender algunos escalones, se apostaba a la entrada de un modesto cuarto, intentando forzarlo. Se percibía que el joven había bebido mucho. Todas las noches, comentó Saldaña, preocupado, procura abusar de nuestra pobre niña. No tiene el mínimo respeto a sí mismo. Viendo la resistencia de Lía, la persigue con diversas amenazas y creo que si aún no alcanzó los fines indignos que pretende, es porque permanezco vigilante, actuando en su defensa con la brutalidad que me caracteriza. Notamos admirados el tono de humildad que se revelaba en las palabras del vigoroso verdugo. Saldaña resurgía, visceralmente transfigurado. La consideración que dispensaba a Gubbio expresaba la súbita transformación que se operaba en él. Mostraba comprensión y dulzura en los gestos reverentes. Oyéndole, nuestro orientador, sin ningún alarde de superioridad, comentó efectivamente: Saldaña, este joven se revela poseído de fuerzas degradantes y necesita colaboración enérgica que le auxilie a buscar higiene mental. Enseguida, atentamente, le administró pases magnéticos en los órganos visuales. Transcurridos algunos minutos, Alencar se retiró, algo tambaleante, a su dormitorio, con los párpados semicerrados, creyendo Saldaña que a partir de aquella hora, y por algunos días, una enfermedad inofensiva le ayudaría a meditar en los deberes del hombre de bien. El obsesor de Margarita se mostraba muy contento. De inmediato, en compañía de nuestro devoto orientador, pasamos a los aposentos privados del juez. El magistrado se mantenía con el cuerpo reposado sobre un colchón suave, pero, mostrando la mente inquieta, flagelada, permitió Gubbio que yo le tocase la frente, investigando sus pensamientos más profundos. En aquella hora avanzada de la noche, el encansido caballero meditaba, ¿dónde estarían centralizados los supremos intereses de la vida? Donde la ambicionada paz espiritual que no había conquistado en más de medio siglo de experiencia activa en la tierra. Porque archivaba en el corazón los mismos sueños y necesidades del hombre de 15 años, cuando había traspasado ya los 60. Había crecido, estudiado, se había casado. Todas las luchas, en el fondo, no habían cambiado su personalidad. Conquistó los títulos que distinguen en el mundo a los sacerdotes del derecho, y, por centenas de veces, había vestido la toga para juzgar procesos difíciles. Había dictado innumerables sentencias que afectaban el destino de muchos hogares, y de colectividades enteras. había recibido homenajes de pobres y ricos, grandes y pequeños. En el transcurso del viaje por el agitado mar de la experiencia terrestre, en vista de la posición que disfrutaba en el ataviado barco del tribunal, había respondido a millares de consultas en casos de armonía social, pero en la vida íntima, su alma se sentía como en un desierto. Sentía sed de fraternidad con los hombres. Sin embargo, la posesión del oro y la eminencia en la actividad pública le imponían grandes obstáculos para leer la verdad en la máscara de los semejantes. Experimentaba inmensa hambre de Dios. No obstante, los dogmas de las religiones sectarias y las discordias entre ellas le alejaban el espíritu de cualquier acuerdo con la fe actuante en el mundo. Por otro lado, la ciencia común, negativista e impenitente, le secaba el corazón. Toda la existencia se resumiría a simples fenómenos mecánicos dentro de la naturaleza. Adoptada esa hipótesis, toda la vida humana sería tan importante como la burbuja de agua deshaciéndose en el viento. Se sentía desgarrado, oprimido, exhausto. Él, que había llevado luz a muchos en cuanto a las más elevadas normas de conducta personal, como se explicaría ahora a sí mismo. Ante los primeros síntomas de la vejez del cuerpo de carne, reaccionaba, amargado, contra la extinción gradual de las energías orgánicas. ¿Por qué las arrugas del rostro, el blanquear de los cabellos, el debilitamiento de la visión y el empobrecimiento de la vitalidad, si la juventud vibraba en la mente ansiosa por renovarse? ¿Sería la muerte simplemente la noche sin alborada? ¿Qué misterioso poder disponía, así, de la vida humana, conduciéndola a objetivos inesperados y ocultos? Retiré la diestra, percibiendo que el respetable funcionario tenía los ojos húmedos. Se aproximó Gubbio y le colocó las manos sobre la frente, comunicándonos que le prepararía para la conversación próxima, dirigiendo su intuición para los recuerdos del proceso en el que Jorge fuera implicado. En unos instantes, noté que los ojos del juez exhibían otra expresión. Se diría contemplando escenas distantes, con indecible tortura. Se mostraban angustiados, doloridos. El instructor me recomendó volver a la auscultación psíquica, y volví a posar la mano derecha sobre su cerebro. Con mis percepciones generales, algo desarrolladas, oí sus pensamientos nuevos. ¿Por qué razón se detenía, meditaba el padre de Margarita, en aquel proceso liquidado, a su ver, desde hacía mucho, hiriendo su corazón? Los años habían transcurrido sobre el crimen oscuro, pero el asunto revivía en su cabeza, como si la memoria le impusiese, tiránica y despiadada, como un disco de extraño padecimiento moral. ¿Qué motivos le llevaban a recordar semejante pieza judicial con tanta fuerza? Veía a Jorge, mentalmente, olvidado en el abismo de la inconsciencia, y recordaba sus palabras vehementes afirmando su inocencia. No conseguía explicar qué ideas habían hecho que recogiese a su hija, introduciéndola en su hogar. En balde procuraba el móvil secreto que le llevaba a fijarse en este asunto, en aquella madrugada de inexplicable insomnio. Recordó que el sentenciado había perdido la asistencia de los mejores amigos, y la esposa se suicidó en plena desesperación. No obstante, ¿por qué detenerse en aquel caso sin importancia? El juez, llamado a incontables procesos, resolvía enigmas mucho más intricados e importantes. No conseguía, pues, explicarse sobre las reminiscencias del humilde condenado, reo de un crimen común en ese instante. El instructor nos pidió a Eloy y a mí que trajésemos a Jorge, fuera del vehículo carnal, al domicilio del magistrado, mientras prepararía, a este último, el desligamiento parcial del cuerpo a través del sueño. Volvimos, el compañero y yo, al cubículo del obseso que se hallaba ausente del cuerpo físico, en gran postración. Administré, a su organismo perispiritual, recursos fluídicos reparadores, y le transportamos a la residencia indicada. En ese momento, el dueño de la casa y la nieta de Saldaña, provisionalmente liberados de sus envolturas corporales, ya se encontraban al lado de Gubbio, que recibió a Jorge con desvelado cariño, y, uniendo a los tres como identificándoles en una fuerte corriente magnética, dio fuerzas a sus mentes, por intermedio de operaciones fluídicas, para que le oyesen en espíritu, tanto como fuese posible. Noté, entonces, que el despertar no era análogo para los tres. Variaba de acuerdo con la posición evolutiva y condiciones mentales de cada uno. El magistrado era más lucido por la agilidad de los raciocinios. La joven Lia se colocaba en segundo lugar por las singulares cualidades de inteligencia. Por último estaba Jorge, en vista del agotamiento en el que se encontraba. Viéndose frente al antiguo reo y su hija, que identificó de pronto, el juez preguntó, llevado por irreprimible espanto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ninguno de nosotros se atrevió a darle la respuesta. Gubbio, no obstante, oraba en silencio. Y cuando una hermosa luz irradió del tórax y del cerebro, dándonos a entender que el sentimiento y la razón se hallaban en él, hermanados en claridad celeste, dijo al asombrado interlocutor, tocándole, afablemente, los hombros: juez, el hogar del mundo no es tan solo un asilo de cuerpos que el tiempo transformará. Es, igualmente, el nido de las almas donde el espíritu puede entenderse con el espíritu, cuando el sueño sella los labios de carne, susceptibles de mentir. Nos congregamos en su propio hogar para una audiencia con la realidad. El jefe de aquella casa escuchaba, perplejo. El hombre encarnado en la tierra, continuó Gubbio, entusiasmado, es un alma eterna, usando un cuerpo perecedero, alma que procede de milenarios caminos, para la integración con la verdad divina, a la manera del guijarro que desciende, rodando en los siglos, de la cima del monte hacia el seno recóndito del mar. Somos todos actores del drama sublime de la evolución universal, a través del amor y del dolor. No debemos interferir en los destinos, unos de los otros, cuando nuestros pies siguen el recto camino. Sin embargo, si nos desviamos de la ruta adecuada, es razonable la llamada del amor, para que el dolor disminuya. El magistrado asoció los conceptos oídos a la presencia de Jorge, en la sala, y preguntó, afligido, apelan, quizás, en favor de este condenado. Sí, respondió nuestro instructor, sin dudar. ¿No crees que esta víctima aparente de un inconfesable error judicial ya haya agotado el cáliz del martirio oculto? Pero su caso está cerrado. No, juez, ninguno de nosotros llegó al fin de los procesos redentores que nos corresponden. No sería Jorge el único sentenciado que no sea digno de revocar su sufrimiento. El interlocutor abrió, desmesuradamente, los ojos, mostrando cierto orgullo herido, y replicó, casi sarcástico, pero, yo fui el juez de la causa. Consulté los códigos necesarios antes de emitir la sentencia. El crimen fue investigado, los datos periciales y los testigos condenaron al reo. No puedo en conciencia aceptar intromisiones, aun tardías, sin un argumento poderoso. Gubbio le contempló, compasivo, y dijo: comprendo tu negativa. Los fluidos de la carne tejen un velo demasiado pesado para ser fácilmente roto por los que no se apegan, aun, diariamente, al contacto de la espiritualidad superior. Invocas tu condición de sacerdote de la ley, para aplastar el destino de un trabajador que ya perdió todo cuanto poseía, a fin de que rescatase, intensivamente, los errores del pasado distante. Te refieres al título que la convención humana te confirió, atendiendo a imposiciones del poder divino. Pero no pareces amoldarte a los sublimes fundamentos de tu elevada misión en el mundo, porque el hombre que aceptó la gestión de los bienes materiales o espirituales del planeta, nunca alardea de su superioridad, cuando es consciente de las obligaciones que le corresponden, por entender en la administración fiel un camino de perfeccionamiento, aun a través del extremo sufrimiento moral. Distribuir amor y justicia, simultáneamente, en la actualidad de la Tierra, en que la mayoría de las criaturas menosprecian semejantes dádivas, escribarse de dolores. Admites que el hombre vivirá sin cuentas, aun aquel que se supone capacitado para juzgar el prójimo en definitiva. ¿Crees que haya tu raciocinio acertado en todos los casos? ¿Habrás actuado imparcialmente, en todas las decisiones? no lo creas. El juez justo fue crucificado en un madero de líneas rectas por consagrarse en el mundo a la extrema rectitud. Todos nosotros, en la senda multisecular del conocimiento edificante, muchas veces colocamos el deseo por encima del deber y el capricho, tirando al suelo los principios redentores que debemos observar. ¿En cuántas ocasiones te doblegaste a las presiones de la política de los hombres, ávidos de transitorio poder? ¿En cuántos procesos permitiste que tus sentimientos tuviesen incidencia en el resultado? El hombre, en cuya presencia identificaba Saldaña a un peligroso enemigo, se mostraba infinitamente confundido. Una palidez cadavérica le cubría el rostro, sobre el cual gruesas lágrimas comenzaron a correr. Juez, continuó Gubbio, con la voz firme, si no fuese porque la compasión divina te concede, en el ejercicio de tus funciones, diversos auxiliares invisibles, amparando tus acciones, por amor a la justicia que representas, y a las víctimas de tus errores involuntarios, y de las pasiones de aquellos que te rodean, no te permitiría la permanencia en el cargo. Tu palacio residencial está repleto de sombras. Muchos hombres y mujeres, a los que ya sentenciaste más de 20 años, en el ejercicio del derecho, arrebatados por la muerte, no consiguieron seguir adelante, unidos como se hallan a los efectos de tus decisiones, y se quedan en tu propia casa, aguardando explicaciones oportunas. Misionero de la ley, sin hábitos de oración y meditación, únicos recursos a través de los cuales podrías abreviar el trabajo de esclarecimiento que te asiste, grandes sorpresas te reserva el trance final del cuerpo. Verificándose una pausa larga, el magistrado exteriorizó, en los ojos, indefinible terror, cayó de rodillas, y rogó, benefactor, o vengador, enséñame el camino. ¿Qué debo hacer en beneficio del condenado? Facilitarás la revisión del proceso, y le restituirás a la libertad. Entonces, ¿es inocente? Preguntó el interlocutor, exigiendo bases sólidas para futuras conclusiones. Nadie sufre sin necesidad. Frente a la justicia celestial, y tan gran armonía, rige el universo que nuestros propios males se convierten en bendiciones. Explicaremos todo. Y dándonos a entender que necesitaba grabar en la mente del juez cuanto le pedía de la acción providencial, continuó, no solo harás eso. Ampararás a la hija, hoy internada por favor en tu casa, en un digno establecimiento, donde pueda recibir la necesaria educación. Pero intervino el jurista, esta niña no es mi hija. No te pediríamos semejante encargo, si no pudieses efectuarlo. ¿Qué es que el dinero debe satisfacer tan solo las exigencias de aquellos que se reunieron a nosotros, dentro de los lazos consanguíneos? Libera el corazón, amigo mío, respira en más alto clima. Aprende a sembrar amor en el suelo que pisas. Cuanto más alta esté colocada en la experiencia humana, más intenso puede tornarse el esfuerzo de la criatura en su elevación. En la tierra, la justicia abre tribunales para examinar el crimen en sus variados aspectos, especializándose en la identificación del mal. Sin embargo, en el cielo, la armonía abre santuarios para apreciar la bondad y la virtud, consagrándose a la exaltación del bien en la totalidad de sus ángulos divinos. Ahora que estás a tiempo, haz de Jorge un amigo, y de su hija una compañera de lucha que te acaricie, un día, los cabellos blancos, y te ofrezca, más tarde, la luz de la oración, cuando tu espíritu atraviese el oscuro portal de la tumba. El juez, en llanto, interrogó, pero, ¿cómo actuar? Mañana, informó el instructor. Con calma y persuasivo, te levantarás del lecho, sin el recuerdo integral de nuestro acuerdo de ahora, porque el cerebro de carne es un instrumento delicado incapaz de soportar la carga de 2 vidas. Pero te surgirán ideas nuevas, hermosas y claras, con respecto al bien que necesitas practicar. Con todo, la intuición, que es el rayo milagroso de la conciencia, funcionará, libremente, transmitiéndote las sugestiones de esta hora de luz y paz, cual cantera de bendiciones, ofreciéndote flores perfumadas y espontáneas. Llegado ese momento, no permitas que el egoísmo ahogue el impulso de las buenas obras. En el corazón que duda, El raciocinio vulgar lucha contra el sentimiento renovador, contaminando la corriente, limpia con el recelo de ingratitud, o con la ruinosa obediencia a los preconceptos establecidos. Delante de Saldaña, que acompañaba la escena, demostrando indecible bienestar, Jorge y la hija intercambiaban miradas de alegría y esperanza. El magistrado les contempló, pensativo, notando su propósito de dirigir a nuestro instructor nuevas interpelaciones. No obstante, dominado por las emociones del minuto, se calló, resignado y humilde. Entretanto, Gubbio, escudriñando sus pensamientos, le tocó la frente, levemente, con ambas manos, y habló con voz firme. Me gustaría indicar ciertos aspectos con respecto a la culpabilidad del río, con el fin de que tu conciencia de juez consolide ciertos puntos de vista, ya ligados al proceso que estamos viendo. En verdad, en cuanto al delito que es acusado, Jorge tiene las manos limpias. Pero la existencia humana es como precioso tejido en el que los ojos mortales apenas ven el lado negativo. Con los sufrimientos de hoy, reparamos las deudas de ayer. Con esto, no deseamos decir que nuestras faltas, muchas veces provenientes de la ociosidad o de la impenitencia de ahora, generando resultados ruinosos para nosotros mismos y para otros, sean recursos providenciales al pago de deudas ajenas, porque así consagraríamos la fatalidad como soberana del mundo, cuando, en todo momento, creamos causas y consecuencias con nuestros actos cotidianos. Las entidades que gimen a tus puertas no lloran sin razón, y, más pronto o más tarde, la toga que llevas temporalmente arreglará cuentas con todos aquellos que en torno a ella se lamentan. Jorge, sin embargo, que no se encuentra aquí reclamando, y, si traído por nosotros para benéfico entendimiento, liberó, ya, cierta parte del pasado doloroso. Gubbio, en ese instante, hizo una pausa en sus explicaciones, miró al interlocutor más profundamente, y prosiguió, con grave entonación de voz juez: las personas y sucesos que afectan nuestra conciencia de manera particular no constituyen un objeto vulgar en la marcha reveladora de la vida. En este momento, traes la mente subyugada por tu encarnación actual, y no podrías seguirnos en la recuperación del pasado reciente. No obstante, ya ausculté tus archivos mentales, y veo los cuadros que el tiempo no destruyó. En el siglo pasado, poseías una gran extensión de tierra, y te enorgullecías de la posición de señor de decenas de esclavos que, en su mayoría encarnados, actualmente, integran el conjunto de colaboradores en los trabajos comunes a los que te dedicas. A todos ellos, debes asistencia y cariño, auxilio y comprensión. Pero no todos los siervos del pasado tienen las mismas relaciones con tu espíritu. Algunos tuvieron un papel importante en el drama que viviste y vuelven, para despertar tu corazón. El Jorge de hoy era ayer tu esclavo, aunque naciese casi bajo el mismo techo que tú. Era tu servidor, ante los códigos terrestres, y hermano consanguíneo, ante las divinas leyes, a pesar de tener otra madre. Nunca le perdonaste esto, considerado en tu casa como un ultraje al nombre familiar. Llegados ambos a la tarea de la paternidad, tu hijo de ayer y de hoy sedujo a la hija del pasado, y de ahora, de Jorge, y cuando esto ocurrió, con escarnio supremo, para un hogar cautivo y triste, determinaste medidas condenables que culminaron en la irreprimible desesperación de Jorge, en otros tiempos, el cual, desarbolado y casi demente, no solamente robó la vida al cuerpo de tu hijo que había invadido su casa, sino también la propia existencia, suicidándose en dramáticas circunstancias. Sin embargo, ni el dolor, ni la muerte, logran mermar la responsabilidad que solo el regreso a la oportunidad de reconciliación consigue remediar. Y aquí te encuentras, de nuevo, delante del condenado, junto al cual siempre sentiste antipatía gratuita, y aliado de la joven a quien prometiste amparar como hija muy querida al corazón. Trabaja, amigo mío. Aprovecha los años que te restan, porque Alencar y tu pupila serán atraídos a la bendición del matrimonio. Actúa mientras puedas. Todo bien practicado te elevará, ya que no existe otro camino para Dios fuera del entendimiento constructivo de la bondad activa del perdón. Jorge, humillado y desilusionado, pagó el desvarío deplorable, soportando innominable martirio moral en pocos años de acusación indebida y prisión tormentosa, con viudez, enfermedades y privaciones de toda especie. Nuestro orientador le miró, compadecido, en la pausa más o menos larga que se hiciera, y concluyó: ¿Estás dispuesto a reconsiderar la situación? Una conmoción saludable, oculta a nuestra apreciación, ciertamente surcaba profundo el espíritu del magistrado, que mostraba el semblante extremadamente cambiado. Le vimos levantarse, en lágrimas, tambaleante. La fuerza magnética de nuestro instructor alcanzó sus fibras más íntimas, ya que sus ojos parecían iluminados de súbita determinación. Se acercó a Jorge, le extendió la diestra en señal de fraternidad que el hijo de Saldaña besó igualmente en llanto, y enseguida, se acercó a la joven, abrió sus brazos acogedores, y exclamó, conmovido, «Serás mi hija, de ahora en adelante, para siempre». Una indescriptible alegría nos inundó en ese inolvidable minuto. Gubbio les ayudó a partir en dirección a la casa, y cuando nos disponíamos a reconducir a Jorge al hospital donde el cuerpo en reposo le esperaba, Saldaña, plenamente transformado por una alegría misteriosa, que cambiaba la expresión de su rostro, avanzó hacia nuestro instructor, e intentando besarle las manos, murmuró, «Nunca pensé encontrar noche tan gloriosa como esta». Iba a expresar palabras de reconocimiento, pero Gubbio, con naturalidad, le comentó Saldaña, «Ningún júbilo, después del amor de Dios, es tan grande como aquel que recogemos en el amor espontáneo de un amigo. Semejante alegría, en este momento, es nuestra, porque sentimos tu amistad noble y sincera en el corazón». Y un abrazo de cariñosa fraternidad coronó la inolvidable escena.